Lunes 8 de marzo. Altos pensamientos y caminos. Isaías 55 del 6 al 13. ¿Por qué dice Dios que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros, como son más altos los cielos que la tierra? Isaías 55, 8 y 9. ¿Qué crees que significa eso? Indudablemente el Dios que creó el universo, el que incluso algunas de las cosas más simples contienen misterios que nuestra mente no puede siquiera empezar a entender, es un Dios cuyos caminos están más allá de lo que podemos comenzar a percibir plenamente. En consecuencia, este conocimiento de su superioridad infinita debiera ayudarnos a recibir humildemente su ayuda. Vea Isaías 57:15. Vamos a leer Isaías 55 del 6 al 9. Y mientras leemos, piense cuál es el contexto en el que el Señor habla acerca de sus caminos y sus pensamientos son más altos de lo que podemos imaginar. ¿Qué dice que hace que sea tan difícil de entender para nosotros? En el versículo 6 comienza: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De todos los grandes misterios del universo, sin duda el más grande de todo es el plan de salvación, un misterio que apenas podemos comenzar a entender. Vea Efesios 6:19. El hecho de que el Creador del universo se rebajara al revestirse de humanidad y llevar una vida de sufrimiento y trabajo duro, solo para morir en nuestro favor como sacrificio por el pecado, y todo para poder perdonarnos y mostrarnos misericordia, es una verdad que conmoverá el corazón de los seres creados de Dios por toda la eternidad. El tema de la redención es uno en el que anhelan mirar los ángeles. Será la ciencia y canción de los redimidos por los siglos sin fin de la eternidad. ¿Acaso no merece ser estudiado y meditado cuidadosamente ahora? Ba'am, páginas 303 y 304. El tema es inagotable. El estudio de la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio y su obra de mediación embargarán la mente del estudiante diligente mientras dure el tiempo, y mirando al cielo con sus innumerables años exclamará: grande es el misterio de la piedad. Palabras de vida del gran maestro, página 103. Considere las cosas malas que has hecho, las personas a las que has lastimado, las palabras desagradables que pronunciaste, la manera en que decepcionaste a los demás, por no decir a ti mismo. Y sin embargo, Jesús puede perdonarte todas estas cosas, y en este momento tú puedes presentarte ante la vista de Dios como perfecto y justo. Si eso no es un misterio, ¿qué es?